Paco Chaveta. Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú. Tu cuerpo estremeciéndome. Tu humedad en la pasión y tu ardor quemándome. Por cada beso te doy dos. En este cuarto reina amor. Afuera el mundo se quedó, aunque esté ahí juzgándonos. Ya quisiera evitar quererte así, porque no comprenden que yo te elegí. Fue verte y ahí perderme, olvidarlo todo por tenerte, por sentir tus manos sobre mí. El paraíso eres tú. Y no lo puedo evitar. Me moriría de pensar que no debemos separarla. Toma mi mano nada más y donde quieras iré yo. Que debe haber algún lugar, ¿o no?, donde permita nuestro amor. A ver esas palmas. ¡Hey! Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, tu compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Dame tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias, mientras otra ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Enseñé lo que amé. Pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Es difícil olvidar y pensar que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, y quiero huir.